siguen aún en aquellos que tienen que dar alguna respuesta, porque después de 4 años, bueno, eso, nada, nada, y solo esa sensación y esa certeza de impunidad, digamos, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, después de haber sufrido ahí en la meseta en los años 90, esas muertes dudosas de jóvenes, de peones rurales, de muchachos que laburaban en el campo y que así como que una seguidilla fue por ahí por esos años 90, fines de los 80, 90, y bueno, y quedó esa cosa de que nunca se supo bien toda la verdad, sí, digamos, ¿no? Esa sensación de impunidad, ¿no? Con 6 pobladores de toda esa zona, ¿no? Y ahora que se suma lo de Raimundo, no pensábamos que iba a ser de esta manera, digamos, ¿no? Y bueno, y sí, tenemos 4 años y no se sabe nada, digamos, no hay pistas y no hay ese compromiso de buscar, de rastrear. Más allá de rastrear dónde está el cuerpo, rastrear qué pasó, rastrear la verdad, ¿no? Uh-huh. Que es la exigencia fuerte de la familia, de la comunidad de Mapuche Los Pinos, que tiene al frente a doña Hortensia, anciana de 80 años, que después de haber criado 11 hijos, se encuentra que tiene un hijo desaparecido y que no está su cuerpo, no sabe nada, digamos, ¿no? Es fea esta sensación, ese dolor. Lo sentimos quienes estamos acompañando, quienes estamos cercanos, pero también fuertemente, con el corazón herido, la familia, doña Hortensia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora, Ángel, da la sensación por ahí como que si la familia no estuviera dando vuelta, como que esto, por lo menos en el ámbito judicial, la causa se caería, o por lo menos no tendría, más allá de que después de 4 años no hay nada al respecto, pero parecía ser que la familia y quienes obviamente están acompañando a la misma, le permiten que se esté traccionando de alguna u otra manera su trámite en el Poder Judicial. Sí, tanto se insiste, la familia insiste, pregunta, no dejan de golpear la puerta y de decir, bueno, a ver, no se olviden que tienen que investigar esta situación, digamos, ¿no? Porque no puede ser que una persona desaparezca así nomás y que no se sepa nada, ¿no? Entonces, y las respuestas, bueno, vamos a ordenar una búsqueda, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, pero no se hace, no hay compromiso con la verdad, con la justicia, con dar la respuesta, decir, bueno, a ver, bueno, lamentablemente, miren, ¿saben qué? Pasó tal cosa, tal otra, ¿no? Y no, nada, digamos, ¿no? Pero esto también se suma a otras situaciones también, de la misma situación en Cholila con Cristian y Genaro, uh-huh, ¿no? Uh-huh. También, dos personas, el padre y el hijo, que fueron a laburar al campo y tampoco se sabe, digamos, ¿no? Y ahí los patrones, y ahí hay algunos intereses y algunas cosas que... Y eso no se investiga del todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando los pobladores de las comunidades de la meseta en el Trabún de hace 2 años decían... sentimos que la vida no es nada para nosotros, porque un paisano se pierde y desaparece y sufre tal situación y queda así nomás. Entonces, esa situación de que la vida no vale nada, tan fuerte, ¿no?, que lo han dicho los pobladores en el Trabún, las comunidades de la meseta, bueno, me parece que es así, digamos, ¿no? Claro, claro. Y cuando se trata de pobladores laburantes, paisanos, ¿no? Uh-huh. Allí no hay respuesta, ¿no? Nosotros lo veíamos también con tanta claridad cuando fue el desvío del arroyo, digamos, ¿no? Claro. Y los que denunciaban eran los de la comunidad mapuche esta vez. No, nada, los policías no hicieron nada, nos mandaron, nunca mandaron, ¿no? Porque al día de hoy no han mandado esa denuncia, esa presentación que hicieron a la fiscalía, lo tienen que mandar por fax, ¿no? No lo hicieron, la fiscalía por las dudas tampoco se puso a preguntar mucho, digamos, ¿no? Entonces, pero cuando fue al revés, que los denunciados eran los de la comunidad, ahí enseguida fueron a apretar a don Victorino, la policía estuvo así muy cercana, después la jueza de paz, digo, como que todo el aparato se puso encima de los pobladores, pero cuando la cosa es distinta, no. Entonces lo que dicen en el documento, la vida nuestra, de los pobladores, de la gente pobre, los que somos paisanos, no vale nada. Y me parece que lo constatamos así muy seguido, lamentablemente, ¿no? Me contabas por línea privada que está previsto mañana el arribo de familiares justamente de Raimundo para hacer trámites allí en la Fiscalía de Puerto Madryn. Sí, en realidad no, están enviando por el colectivo, la empresa que hace el recorrido semanal. Bien. Están enviando un escrito para presentar en la Fiscalía. Lamentablemente no hay posibilidades para que llegue hoy, cuando termine allá, que es el último día antes, claro, de la feria judicial. Veremos si queda alguna guardia, o si no, cuando termine la feria se presentará ese escrito que envía la comunidad de Los Pinos, con doña Hortensia y varios de los hijos de los miembros de la comunidad. Uh-huh. Entendemos que todavía no tenemos ese escrito, lo vamos a recibir mañana, y bueno, reclamando y exigiendo que se investigue, que den algunas pistas para saber qué pasó, conocer la verdad, ¿no? Uh-huh. Así que eso, bueno, están enviando en el día de mañana, que viene el colectivo, que es el único medio de transporte y de comunicación para poder enviar cosas, digamos, y llega mañana a la tarde. Así que, y posiblemente a fin de mes sí se va a hacer una presentación un poco más con los familiares. Uh-huh. y un poco también retomando junto con otras organizaciones como la CPA y uh-huh. la UAC, un poco acompañando este reclamo, ya que no se pudo hacer por estos días, también porque están pasando también la familia de Los Pinos ahí una situación complicada con la muerte de uno de los un pariente allegado, digamos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Así que a fin de mes seguramente va a haber aquí alguna presencia y haciendo referencia a esta patria desaparecida, digamos, ¿no? Porque bueno, decíamos lo de Cristian y lo de Genaro, decimos lo de Raimundo, decimos lo de Iván Torres, también los jovencitos Monsalve aquí en uh-huh. Trelew, que uh-huh. justo también aparece su cuerpo un día 9 de julio, ¿no? Uh-huh. Y hace 2 años de eso. Y bueno, tantas situaciones de desaparecidos en esta democracia, que bueno, queremos hacerla notar, y eso seguramente va a pasar de sobre el final de este mes de julio. Bueno, con una para tratar de contar parte de una realidad que muchas veces no se muestra en la fotografía, Ángel, ¿no? Seguramente estaremos pendientes de lo que sucede. Queríamos que nos ayudaras a rememorar estos 4 años que justamente está desaparecido Raimundo Pino, y del cual todavía no se sabe nada, y que poco es lo que ofrece obviamente la Fiscalía de Puerto Madryn. Te mandamos un abrazo grande y gracias por la charla. Bueno, gracias a ustedes, porque con esto de difundir, creo que son muchos los corazones, los pensamientos que están fijándose en esto que es la desaparición de un poblador chubutense que lamentamos, que nos duele, como también la de Cristian y Genaro y tantos otros, ¿eh? Así que el agradecimiento por hacerse eco de lo que anda pasando por ahí por la meseta. Un abrazo enorme grande, para todos. Un abrazo todos. Grande, igualmente. Ángel Cayupil, allí de la pastoral aborigen, contándonos un poco, rememorando un poco, ¿no?, lo que tiene que ver con la desaparición de Raimundo Pino allí en Cancán. No se supo.